Radio Sónica en la casa. Salón 6. El salón de sexto 1. Sí, señor. Ojo. Al aire en 5, 4, 3, 2. Radio Sónica al aire. Sociedad. Objetivo. Nuevo. GR. Radio Sónica. La que te da lógica. Lógica. Muy buenas tardes, estamos aquí en el Colegio Las Américas presentando en vivo la emisora Radio Sónica desde el colegio que ha sido escogido para presentar la emisora. Acuérdense de que esta es una radio de todos y para todos. Empezaremos con nuestro tema central de la descripción general de lo que es un personero y para qué sirve el personero estudiantil. Luego seguiremos con la agenda estudiantil, una pequeña llamada a un oyente, un servicio social. Y terminaremos con Arte en la Radio. Bueno, estamos aquí en vivo con nuestro candidato a personería, Marcelo Segura. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes en esta tarde de sábado? Bueno, yo soy Marcelo Segura, soy productor general de Radio Sónica, también soy candidato a la personería del Colegio Las Américas. Bueno, ¿qué es un personero? Un personero es una persona ejemplar a la cual eligen los estudiantes para que cumpla con sus necesidades y unos que otros objetivos que brindan los mismos estudiantes acá en el colegio. Bueno, Marcelo, cuéntanos, ¿cómo se va a hacer ese proceso? Bueno, mira, este año se han elegido tres personeros, el de primaria y el de la tarde y la mañana. Lo que quiere decir es que el personero de la tarde puede cubrir al personero de la mañana y el personero de la mañana al de la tarde. ¿Por qué se tomó la elección de elegir tres personeros? Para primaria hay un personero. ¿Por qué? Ni idea, eso fue cosa de los directivos del colegio. ¿No tienes idea de para qué ese personero de primaria? No, sencillamente nos dijeron que pues con los niños de primaria tenían que estar alguien de primaria y con bachillerato estar los dos candidatos a personería, tanto de la tarde como para la mañana, para que el uno cubra al otro. Entonces los dejo con una canción, una electrónica de Time, con mi compañero DJ Wee. This is International Big Mega Radio Smasher. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never. Y seguimos aquí en Radio Sónica, presentaremos la agenda estudiantil con mi compañera Valeria. Valeria, sigue. Buenas tardes a todos los oyentes. En esta semana vamos a tener el martes un fútbol femenino con las egresadas más los estudiantes de décimo y once. Se hará una izada a la bandera que se realizará finalizando el periodo. En la celebración del Día de la Mujer se hará el 8 de marzo y finalmente la elección del personero tendrá lugar el 5 de marzo. De oyentes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Guillermo Jurado. Ay, Guillermo, qué emoción poder comunicarme con ustedes. El apoyo es mutuo. Bueno, quería darles un saludo a toda la gente que está haciendo la radio en el Colegio Las Américas, que viene trabajando con la Radio Relajo, y mandarle un saludo a todos los amigos que no pudieron venir hoy, pero que han estado pendientes de este proceso tan áspero con ustedes. Ah, gracias. Una pregunta, ¿cómo va a ser el programa? ¿Cuándo van a salir? ¿Cómo lo van a hacer en el colegio? En este momento estamos acomodando horarios. Ah, bueno. Estaremos pendientes. Avísennos. Chao, saludos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, seguiremos con un pequeño espacio llamado Servicio Social. Nosotros en este espacio lo que queremos es ayudar a las personas a que, digamos, si se les pierde algún objeto o algo, como una niña perdida que está por acá, que la mamá está llamando para ver si la recoge, nosotros le ayudaremos a encontrar sus cosas, o si necesita alguna tarea, nosotros te ayudaremos, te recomendaremos páginas o sitios para que tú busques y te instruyas en eso. Seguiremos con Marcelo y con Edwin, que son los encargados de este blog. Bueno, el tema básicamente es para ayudar a los que lo necesitan, por ejemplo, en problemas como que se les queda algo porque van de afán a la casa o que vienen de afán. Bueno, además acuérdense de que esta radio es una radio que le brinda ayuda a los estudiantes con algún tema, o sea, si tienen que hacer una presentación, nosotros lo que hacemos es mandarle lo que necesiten, la información requerida para que ustedes mismos puedan hacer una presentación excelente y sus profesores les den buenas notas. Además acuérdense que, como dijo mi compañero Felipe y lo han dicho mi compañero Edwin, esta radio lo que hace es ayudarles a ustedes con cualquier problema. Si se pierden en la ciudad, ustedes saben que llaman a Radio Sónica, como en el caso de Caterina Restrepo, la que nos está acompañando, esta niña que se perdió, la recogimos y la trajimos acá. Ya llamamos a casa para que su mamá venga y la recoja. Y tenemos también acá a Manuel, que también se perdió, lo tenemos afuera. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ya llamamos a sus padres también y él quiere decirles algo. Bueno, gente de Radio Gente de Radio Relajo, saludos desde el grupo de Cenarte, muchos éxitos con esta nueva iniciativa y de parte de todos los actores del colegio les deseamos lo mejor y para adelante, muchachos, re bien con esa iniciativa. Time to wake up. ¿Qué? In every nation. Go feel the vibration that takes me away. Mi people standing up to fight desperation. Seguiremos con el bloque de arte en la radio con mi compañero Guillermo Jurado. Gracias, buenas tardes. Básicamente aquí tiene que ver con las genialidades del cine y series de televisión también. Por ejemplo, aquí estoy viendo sobre una que es Django sin cadenas. Por el director Quentin Tarantino, responsable de varios géneros donde incluye mucho sangre en sus películas, con un género de acción y una duración de 165 minutos, es apta para mayores de 15 años y su estreno fue el viernes febrero primero. Bueno, muchachos, eso es como para que se lo vayan a ver y se lo disfruten. Bueno, además esto no es lo único, nosotros también recomendamos series como por ejemplo la serie de Universal Channel, Green, que es una serie ambientada en Portland, Oregón, en la época actual. Da un nuevo giro a los cuentos de los hermanos Green cuando un detective de homicidio se entera de que es descendiente de un grupo de cazadores conocidos como Green, que luchan para mantener a la humanidad a salvo de criaturas sobrenaturales. Pero luego de enterarse de su destino, de que es el último de su estirpe, debe proteger al mundo de estos siniestros personajes que se han infiltrado en el mundo real. Que bueno, hey muchachos, acuérdense de que Green es una serie excelente, se la recomendamos. La pueden ver los domingos de 1 a 4 y los lunes a las 9 de la noche por Universal Channel. Además, sí, además nosotros les tenemos a ustedes lugar a dudas de artes en vacaciones, como el especial de taller de Baran París. Corporativa. Mirada de dos mundos. Viene del ciclo especial documental de creación, que este ciclo estará dedicado a convertir diferentes trabajos realizados por algunos talleristas en este momento. Bueno, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en este bloque de música y de mucho más. Quiero agradecerles a los que estuvieron conmigo en la mesa: DJ Wii, DJ Pichurria, Valeria, Edwin, Guillermo, Marcelo Segura, el loquito de la calle Manuel, la niña perdida y yo, Felipe Morales. Los dejo con este disco. ¿Cuándo me irá el Ñengo Flow? Yo, la radio relajo en la casa. Baby, we are G for life. ¿Cuándo me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad? Y un aplauso ahí para los compañeros de la radio. Para que huele la dosis de mi espíritu.